Lo más importante es el modo en que se ha consolidado en nuestra provincia la idea de lo que hemos construido en estos 10 años, en esta década, y la significación más importante que va a tener el voto del domingo, que es el voto a nuestro candidato a presidente Daniel Scioli, y la significación cultural, política, histórica, social que tiene ese voto vinculado a la continuidad del proyecto de Néstor Kirchner y de Cristina. Creo que esa condición está muy fuerte en todo Río Negro. Creo que han intentado desvirtuarla desde todo punto de vista, inclusive hay intentos de romper esta unidad en la idea a través de modos de fraccionar con boletas y demás, pero bueno, yo creo que está intacta esta voluntad del pueblo rionegrino, y es lo más importante, si nosotros no podemos sostener un timón muy firme en la Argentina, en el marco de Latinoamérica, en el marco de UNASUR, en el marco de los BRICS, en el marco de una política de desendeudamiento, de desarrollo productivo, de ampliación de derechos, de inclusión popular, en realidad de nada serviría poder retener una comuna, un municipio, un concejal. Entonces, esto es lo primero, quiero dejarlo muy a salvo, y estoy muy contenta, bueno, por el modo en que se ha incorporado como valores, como ideas centrales en el discurso absolutamente de todos los rionegrinos, ¿eh? No me refiero solo a los candidatos de Frente para la Victoria, sino que creo que está incorporado en los valores y en el discurso de absolutamente todos la necesidad de continuar este rumbo. Bien. En segundo lugar, sí. También las tareas pendientes de nuestra provincia, y a mí, como legisladora, me va a tocar acompañar y ir encontrando soluciones a nuestras economías regionales. Creo que es un desafío muy fuerte. Ahora viene una etapa distinta en la Argentina, donde necesitamos ir encontrando respuestas particulares a nuestras situaciones particulares. Concretamente, nosotros tenemos en Río Negro una economía exportadora como es la fruticultura, y bueno, allí hay que ir avanzando en respuestas específicas. He conversado mucho esto con productores, con fruticultores, con intendentes valletanos, y bueno, creo que es uno de los desafíos que quedan para el próximo periodo en el Congreso Nacional. Y después, todo lo que se ha ido avanzando en la recuperación de empleo, hoy también nos pone una demanda nueva. Hemos estado acompañando a las cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, ferias, artesanos, horticultores, digamos, todos estos nuevos sectores que se han incorporado primero como una realidad social, y que ahora estamos a la espera de que sean también incorporados como una realidad económica, como parte de la formación del Producto Bruto de la Argentina. Y bueno, y Río Negro tiene componentes muy, muy importantes. En la zona andina, por la actividad turística, tenemos muchísimos trabajadores de esta condición, desde los artesanos de Corazón hasta los horticultores de Bariloche, y en nuestra región sur, nuestros pequeños financieros agrupados en cooperativas. Es decir, hay un sector muy importante que tiene que también encontrar un reflejo con sus reivindicaciones más importantes, que tienen que ver con el acceso a la tierra, al techo y al trabajo, que son definiciones que ya Daniel Scioli ha sumado como propias en su agenda, ¿no? Sí. Silvia, te consulto, bueno, ¿qué otros temas, bueno, desde la banca de diputados, si te llega a tocar, ocupar un lugar de estos, va a presentar el Frente para la Victoria? Digo, se me ocurre pensar en temas que tienen que ver con las mujeres, esto de la violencia de género, también tema aborto. ¿Cuál sería la postura en el caso de, vos particularmente, Frente y del Frente para la Victoria en estas problemáticas que, bueno, que son muy comunes de ver en esta época en nuestra sociedad? Bueno, nosotros hemos trabajado desde el Movimiento Evita muy fuertemente en las políticas contra la violencia hacia la mujer. Hemos propuesto en Río Negro la adhesión a la ley nacional y hemos propuesto desde las distintas localidades la constitución efectiva de lo que manda la 26485, porque es una excelente ley, pero bueno, ahora toda la sociedad se tiene que cumplir su parte en su cumplimiento. En primer lugar, el Estado, a través de poner los recursos, hacer los refugios, garantizar ese observatorio de violencia para dar cuenta de los avances o no, y las campañas de visibilización. Ahora, creemos que hay una legislación muy importante, seguramente se podrá mejorar y perfeccionar, pero ahora hay que construir las herramientas que lo posibiliten. En el sistema de salud falta establecer con más claridad procedimientos de consultoría con la participación específica de las organizaciones, las políticas de igualdad, la incorporación de los colectivos de lesbianas, transexuales, gays, que son organizaciones muy importantes y que además le han demostrado a la Argentina y al mundo que tenemos que poder verdaderamente no discriminar y comprender que la construcción del género es una construcción social y colectiva. Bueno, todos estos elementos, por supuesto que impregnan nuestra militancia política y van a estar presentes claramente en la tarea legislativa. También las políticas de derechos humanos. Sí. Las políticas de derechos humanos hasta ahora han puesto un fuerte acento en los juicios, en la reivindicación de la memoria histórica, en la recuperación de nuestros nietos, en los lugares de la memoria para construir o reconstruir la verdadera historia para las futuras generaciones. Ahora la política de derechos humanos tiene que incorporar también otras cuestiones sustanciales que son derechos humanos universales y que todavía no llegan al universo. Me refiero al acceso al agua, sí, que tiene que ser verdaderamente universal. Me refiero a los pueblos originarios, que necesitamos darle mucha más agilidad y mucha más viabilidad a la tanto a la tenencia comunitaria de sus tierras como a la participación activa en decisiones de un Estado que creemos que tiene que apuntar cada vez más a esa visión pluricultural, ¿no? Sí. Te pregunto también, bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué lectura realiza usted sobre este acercamiento del gobernador Alberto Guareltinec al candidato, bueno, presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli? Bueno, entiendo que el gobernador pudo darse cuenta que el presidente no va a ser Massa, sino Scioli, y ha tenido una correcta definición en el sentido de aportar a un acercamiento para que, bueno, la provincia pueda estar en el marco del gobierno nacional. En ese sentido, creo que hay un sentido de la oportunidad muy lógica, y creo que también así lo ha reconocido el candidato a presidente, que bueno, lo ha invitado a sumar con sus votos para poder consolidar el triunfo. Y a ustedes como candidatos a diputados nacionales, ¿influye algo este acercamiento del gobernador en estas elecciones? Bueno, sí, por supuesto, porque como decía recién, hay una plataforma nueva en la Argentina donde se ha incorporado masivamente un discurso que pretende la igualdad, que pretende la no discriminación, que pretende la ampliación de derechos, y en el mismo sentido es que los actuales gobernadores electos se acercan también a lo que va a ser la nueva etapa de gobierno. ¿En qué sentido, qué panorama nos plantea? Bueno, ojalá el gobierno de Beretilnek sea verdaderamente un ejecutor de las políticas nacionales y no un opositor, y esto, bueno, que se pueda llevar adelante en Río Negro las políticas que se proclaman y que no quede solamente en un acto protocolar, ¿no? Sí. Bueno, Silvia, para terminar, bueno, brevemente, ¿qué le dirías a los rionegrinos y a las rionegrinas sobre estas elecciones y por qué tienen que votar por el Frente para la Victoria? Bueno, lo primero es pensar en lo que ha sido la vida de los argentinos estos últimos 10 años y pensar en no perder esta posibilidad que hoy tenemos de estar en una sociedad que tiene acceso a la salud, a la educación, al alimento por nosotros mismos. Y bueno, hay que defender lo logrado, esa es la primera cuestión, por eso el voto a Scioli. La segunda cuestión es que ha sido posible porque ha habido mucha coherencia, porque ha habido una idea muy clara respecto a la necesidad de una política soberana para poder tener un pueblo feliz. Por lo tanto, que voten la boleta completa, es la boleta azul, es la boleta que nuestra presidenta Cristina ha auspiciado, porque bueno, es una idea fundamental lo que se va a poner en ese voto el 25. Y en tercer lugar, o en primer lugar diría, garantizar la transparencia del comicio. Nosotros sí vamos a ganar en primera vuelta, Scioli va a ser presidente con los votos el día 25, pero necesitamos ser muy muy transparentes, necesitamos que no haya después una versión respecto a poner en duda la transparencia del comicio. Por eso estamos trabajando muy fuerte con los fiscales. Queremos garantizar que cada uno de los fiscales pueda hacer pública su planilla y que coincida con las planillas generales, y bueno, que no haya ningún tipo de duda o de sombra sobre un resultado que va a ser verdaderamente un triunfo. Bueno, Silvia, te agradecemos por esta comunicación y seguramente, bueno, ya la próxima semana, luego de las elecciones, volveremos a estar conversando con usted. Cómo no, muchísimas gracias y un saludo a todos los bienmenses. Los voy siguiendo día a día. Ahí hay compañeros muy, muy valiosos que han estado trabajando todo este tiempo, no solamente mis compañeros de Movimiento Evita, sino, bueno, lo veo a Juan Manuel Pichetto, a Mario Sabatella, a los compañeros de Encuentro y de todas las demás organizaciones militantes que han estado casa por casa, barrio por barrio, con muchísima alegría defendiendo este Frente para la Victoria. Así que un abrazo muy grande a todos los vietnenses y a votar bien el domingo.